Yo soy el rey de Miami, pensando en un Toto y un Grammy. Sé que no tengo ni alma, que busque Dios, dice mami. Dicen que la fama es del diablo, de la sociedad de Illuminati. Que con millones no entro pa'l cielo, pero entro al infierno de gratis. Chingando no apaguen la luz, agarramos el bicho y besamos la cruz. Y el día en que me muera entierrame en el Lambo con puertas pa' arriba, no en un ataúd. La música es una puta, pero todo lo que saco número uno debuta. Y anoche soñé que estaba en el Edén con Eva chingando y comiéndole la fruta. Me preguntan cómo se siente rico cuando me vengo encima de ti. Chingando desde la tos y pico hasta las 6 me marí. Que si me gusta echársela adentro en la testa. Que si me gusta cuando se pone mi camiseta. Y le digo tú lo sabes, yeah, tú lo sabes. Tú lo sabes, yeah. Me pregunta que si estoy en mao, porque me quieren matar. Que si es un pacto con el diablo, que si soy el dios del trap. Le digo tú lo sabes, tú lo sabes, ey. Tú lo sabes, tú lo sabes, yeah, yeah. Que si confío en con quien ando, que me pueden traicionar. Que si la fama me hace daño, que si me ha querido matar. Le digo tú lo sabes, tú lo sabes, yeah. Tú lo sabes, yeah, yeah. Mami, tú lo sabes, ey. Mami, tú lo sabes, tú lo sabes, yeah, yeah. El mundo se acaba, y mi bicho en tu boca entre leche y la baba. Y a tu amiga en la foto, dile que baje pa' acá, que a la toyo le lambo ese toto y les como ese culo. Presidente de los totitos me postulo, y fumándome un fili te hablo el oído y ese clito te lo estimulo. No me llames, me pueden odiar, el mundo se tiene que acabar. Te quieren ver bien cuando estás tope la vida, cuando hacen millones te quieren ver mal. Yo tengo 15 carros, si quiero todo el día me puedo parquear, ey. Mi casa tiene 10 baños, todo el día en su madre me les voy a cagar. Yo hago que la muerte lo arrope, a las 9 le puse las tetas de Jennifer López. En el enero tengo el perico, el crá, la tecata, cabrones, yo soy el bichote. Dime más huevote, si fantamean tenemos el de 30 en el chipote. Y a mi puta yo siempre la pongo a mamar hasta que la boca se le explote. Me pregunta, ¿no se siente rico cuando me vengo encima de ti? Chingando desde la tos y pico hasta las 6 me marí. Que si me gusta echársela adentro en la testa. Que si me gusta cuando se pone mi camiseta. Y le digo, tú lo sabes, tú lo sabes, yeah. Tú lo sabes, tú lo sabes, yeah, yeah. Que si me gusta darle en cuatro y ponerla a mamar. Que si se la echo en la boca, que si la quiero extraer. Le digo, tú lo sabes, tú lo sabes, hey. Tú lo sabes, tú lo sabes, yeah, yeah. Que si yo he matado a alguien, pero no te mal hablar. Que si hice un pacto con la muerte, porque no me han podido dar. Le digo, tú lo sabes, yeah, yeah. Mami, tú lo sabes, que si la fama es un demonio que no puedo controlar. Que si en el libro de mi vida me atrevo a leer el final. Le digo, tú lo sabes, tú lo sabes. Tú lo sabes, tú lo sabes. Mami, tú lo sabes. Mami, tú lo sabes.